Me da mucho gusto saludar a los compañeros del Presidium. Licenciada María Elena Arias, nos enorgullece, nos da gusto, nos satisface su presencia en Guasave. Yo quiero pedirle, a nombre del ciudadano presidente municipal y del mío propio, que agradezca al ciudadano secretario de Turismo Córdoba, Zelaya, quien nos ha acompañado en algunas ocasiones por acá y hemos tenido el honor de compartir con él algunas experiencias en relación con el turismo. La idea nuestra es que la economía del municipio de Guasave, como la de otros municipios como es Mazatlán, debería estar en primer lugar en el turismo, y Guasave debe andar en el lugar número 10, 12 de los 18 municipios que tiene. Pero el potencial aquí lo tenemos. Tenemos, y así se lo decíamos en aquella ocasión, una bahía en Abachiste que no hay en todo el estado, con las características que contamos en la vecindad con el municipio de Ahome. Muchísimas cosas más. Guasave tiene un potencial extraordinario y no hemos volteado. Y si hemos volteado, es nada más saber y regresar. Que sea este, licenciada, ahora sí, que sea este el punto en el que ahora con el programa de anfitriones distinguidos de la Secretaría de Turismo, que nos vayan introduciendo y que nos vayan dando la oportunidad de demostrar que la economía de Guasave no es la agricultura. Guasave es el municipio número uno en producción de maíz en el estado, y en el estado, en el país, Sinaloa es el número uno en producción de maíz, de frijol. Pero ya sabemos hasta dónde llega el nivel de la economía de los estados que son meramente agrícolas. Me da mucho gusto saludarlos, un abrazo para todos y que haya mucho éxito en este programa de anfitriones distinguidos de la Secretaría de Turismo.